sensación de que he escuchado entre sueños tu voz y una tristeza infinita que me atrapa. Te añoro desde que no estás. Te veo de pie en una gavia de vértigo. Alzas el rostro diciéndome adiós. Tu silueta que tiza las nubes. De que escuchar.